efecto, el vino se calentó. Y no me importa su aspecto, me gusta el sabor. Ya voy entrando a la playa, me están quemando los pies. Hoy sí que traje la malla y no desnudé. Tomando fotos, nosotros Fernet. A lo mejor quieres estar aquí, dando mi amor, bailando para mí. Vente conmigo esta noche, te haré sentir bien. Pero mañana no quiero verte, soy un soltero que anda suerte. Me siento sobre la arena mientras me pongo a tocar canciones propias que pronto en la radio sonará. Aprovechando el momento, pidieron rock and roll. Vinieron muchas mujeres, vinieron los bañeros. De pronto se hizo de noche y la fiesta empezó. Soltero que anda con suerte.